Hola Gisela, buenos días, muchas gracias. Contanos un poquito sobre, bueno, cómo surge esta campaña, qué es lo que sucedió en la última reunión en la que, bueno, surgía. Nosotros, bueno, compartimos en SICOP una preocupación con respecto a bueno, lo que viene planteando un sector de la derecha, de la ultraderecha, que además resultó ganador en las últimas elecciones, en las PASO, que tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es una privatización y una destrucción, en realidad, del sistema público de salud. Digamos, en esta cuestión de pretender que las personas se hagan cargo de sus propios problemas de salud, que tengan que acceder a la salud como si fuera una mercancía y por lo tanto comprándola sin ningún tipo de, digamos, de garantía con respecto al derecho, justamente, porque lo que nosotros sostenemos es que la salud no es una mercancía y no tiene, digamos, no tiene que ver con, no tiene que ver, que tener que ver con el lucro de mercado, sino justamente con un derecho de todos y todas como seres humanos, ¿no es cierto? Y en esto, si bien nosotros reconocemos digamos, los déficits que tiene el sistema de salud, también tenemos que reconocer lo que hace el sistema de salud público todos los días en cuanto a, digamos, las atenciones diferentes que se dan a las personas por sus problemáticas de salud, los programas de promoción y prevención de la salud, las intervenciones quirúrgicas, las cuestiones que tienen que ver con la provisión de medicamentos, ¿sí? Hay muchas cuestiones que hay mucho para mejorar. Nosotros pensamos que es necesario transformar el sistema de salud, ¿sí? Para que verdaderamente sea gratuito, universal, equitativo, ¿sí? Que dé respuesta a las necesidades de la población, de nuestra comunidad, pero eso no significa destruirlo y privatizarlo y dejarlo a la egida del mercado como pretende, por ejemplo, el candidato Milei y lo ha puesto en su plataforma política por escrito. Claro. Han surgido, hemos visto algunas otras campañas también de impacto, ¿no? De la que podría llegar a costar. Bueno, si esto de ser así, de avanzar, lo que le saldría, ¿no? Puesto en valor, en pesos, cada uno de los estudios. Esa era otra de las campañas. Contanos un poquito sobre esta propuesta que surge en esta alerta en defensa de la salud. Bueno, nosotros en un principio lanzamos esta campaña, lo hicimos con un documento, sí, y además con unos flyers. La idea es que esta campaña pueda replicarse en todas nuestras seccionales, en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro ámbito de acción. Y nosotros lo que queremos justamente que los trabajadores y trabajadoras de la salud se la apropien, la puedan replicar. Es importante el trabajo en redes y el trabajo en los medios, porque es justamente en el área en que la derecha se ha vuelto muy poderosa, donde juegan sus juegos, pero también queremos hacer acciones de visibilización, ¿sí? Vamos a estar haciendo charlas con respecto a la defensa del sistema público de salud y seguramente en esto, en lo sucesivo, en las próximas semanas, vamos a estar lanzando otras actividades que estamos construyendo en este momento, incluso con otros sectores, con otros sindicatos, con otras centrales de trabajadores, con lo que tiene que ver con la educación pública, que también se encuentra en ataque, ¿sí? Como para realizar, digamos, el consenso. Nosotros queremos construir un consenso que nosotros creemos que existe de todos modos en la sociedad, que tiene que ver con la salud y con la educación pública, pero que evidentemente necesita que lo fortalezcamos, ¿sí? Que lo volvamos a poner en la arena del debate público y que, digamos, que podamos hacer que la gente lo defienda como suyo, que finalmente es la salud pública y la educación pública son de todos y todas. Silvana, ¿cómo fue recibida la campaña? Sabemos que tiene ahí poquitas horas, pero ¿cómo fue recibida en esta primera instancia? Mira, hemos tenido un muy buen recibimiento. Nosotros pensamos que es necesario no solo trabajar hacia la comunidad, sino hacia mismo los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿sí? Porque también están nuestros derechos laborales en juego, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, venimos de, sobre todo en la provincia, de ganar varios derechos que tienen que ver desde la ampliación de la ley de carrera hospitalaria a un nuevo régimen jubilatorio que obviamente se encuentran en riesgo, ¿sí? Y ni que hablar de derechos básicos como el aguinaldo, como las vacaciones. Sí, nosotros queremos avanzar en derechos laborales, no retroceder. Me parece que eso también tiene que ser, digamos, tenemos que ser conscientes de eso, del riesgo que significa, digamos, lo que proponen ciertos sectores políticos con respecto no solo a la destrucción y privatización de los servicios estatales, ¿sí? Que en realidad que son derechos, dejar de garantizar derechos, sino también con respecto a los derechos laborales de cada uno y cada una de nosotros. Uh-huh. Que la verdad que si uno ve las plataformas de ciertos sectores políticos, están hablando de modificar todo tipo de leyes laborales para dejarnos en el sueño de los neoliberales, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que por los dos lados que esta campaña vaya fluyendo desde los centros de salud para la comunidad, pero también puertas adentro. Silvana, te agradecemos estos minutitos y bueno, y sin duda desde acá, bueno, acompañemos la campaña. Muchísimas gracias.